Hace mucho, mucho tiempo, en un reino muy lejano, vivía un rey con su hijo llamado Atila. El rey quería probar qué tan valiente podía ser su hijo. En eso, llama a sus tres consejeros para que le den una pista de lo que puede hacer. ¿Cómo puedo probar que mi hijo es valiente? Yo digo que tiene que ir a un jardín muy, muy lejano a buscar la manzana de la vida. Para mí tiene que ir a la granja a buscar el anillo de la verdadera felicidad. Y para mí tiene que ir a un país muy muy lejano para buscar el espejo de la verdad. Después el rey llama a su hijo para contarle lo que debería hacer para que él le demuestre que es valiente. Tienes que buscar la manzana de la vida, el anillo de la felicidad y el espejo de la verdad. A la noche, Atila se va a dormir, muy nervioso porque no sabía cómo demostrar que era valiente. Y en eso ve una luz muy brillante en un rincón de su cuarto. Atila, yo te voy a dar un collar. Va a servir para cuando estés nervioso o perdido, lo frotas y yo voy a aparecer y te voy a poder ayudar. Gracias. Al día siguiente, Atila se despidió de su padre y empezó a cabalgar hacia el jardín. Días y días, hasta que llegó a un jardín muy hermoso. El hada le dijo, Atila, acá está lo que vos necesitas, agarrá la manzana y ya tenés un objeto. Y cuando la agarró le empezaron a picar todas las abejas. Y él frotó su collar y de repente apareció el hada y desaparecieron todas las picaduras. Y entonces siguió su camino, cabalgó días y días, semanas y semanas, hasta que llegó a una granja y tocó la puerta. Los granjeros abrieron la puerta y le dejaron pasar toda la noche. Pase. Pase. Gracias. Un rato después vino un viejito muy pequeño que estaba muy arrugado y con una tos muy... Pase, hola. Pase. Dejaremos pasar la noche acá. Te abrimos una manta y un té caliente. En la noche, Atila no se podía dormir por la tos de ese viejito. El hada le dice, Atila, dale la manzana. Bueno, ya se la daré. Y Atila le da la manzana. Y el viejito empieza a enjovenecer. Y el pelo se le iba poniendo más marrón, las arrugas se iban saliendo y su piel estaba cada vez más lisa. Y él se iba enderezando. Toma, te daré una cosa. Y el viejito le dio lo que necesitaba. El anillo de la verdadera felicidad. A mí me dijo el hada que tú viniste aquí para que te lo dé. No lo sabía. Y entonces, al día siguiente, Atila le dio gracias a los granjeros y se fue cabalgando hasta el castillo. Semanas y semanas, días y días, hasta que llegó al castillo. Sus sirvientes le preguntaron qué quería y él le dijo que quería hablar con el rey. Quiero hablar con el rey. El rey Mendoza. Hola, ¿qué quieres? Yo estoy buscando algo. ¿Qué cosa? Tengo todo lo que te puedes imaginar. El oro que te imagines, todo. Soy muy rico, tengo todo. Los caballos más rápidos, los mejores autos. Pero me falta una cosa. Me falta ser feliz. Aunque tenga todo lo que tenga, me falta la felicidad. Yo te puedo dar algo. Toma el anillo de la felicidad. Gracias. Y de repente el rey se puso el anillo y empezó a sentir que era más alegre que nunca. Y el rey le agradeció. Gracias. ¿Qué quieres que te dé? Nunca he sido tan feliz como ahora. Yo nada más necesito el espejo de la verdadera verdad. Ok, toma. Gracias. El rey se fue feliz al palacio de su padre. Me cabalgó días y días. semanas y semanas hasta que llegó. Y en la puerta del palacio vio un dragón que se estaba llevando a una chica. Y entonces el príncipe Atila sacó una espada y se la clavó en medio de su cuerpo. ¡Ahí tienes! Todos los del pueblo estaban impresionados porque era rey el príncipe Atila. Y entonces el príncipe se había enamorado de la chica. Y entonces la subió al caballo y se fueron al reino. Cuando llegó, Atila no sabía decirle que traía todo menos dos cosas, la manzana y el anillo de la felicidad. Y entonces él le contó toda la historia a su padre, cada momento. Y entonces el rey comprendió y le dijo, has traído lo más importante, porque sin la verdad, ¿qué es la vida y qué es la felicidad? Fin. Franco Bonibianco, narrador. Josefina Cifuentes, dos consejeros. Tomás Vázquez Conde, Atila. Valentín Ricomene, dragón y viejo. Bianca Falus, consejera y granjera. Juan Ignacio Boris, granjero y los reyes. Manuela Guerrero, el hada y la hija del carbonero.